Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? Muy bien, mi querida Narilla, pero no tan bien porque parecería ser que esa cosa que se llama Livestream o Livestream o quizá cómo se llama, no hay modo de comunicarse, como que el internet no sirve. Desde ayer cuando habló Andrés Manuel, nuestro internet, coincidentalmente, claro, digo que es una coincidencia, dejó de oírse. En la televisión no lo pasaron y en el radio pasaban cachitos. Y hoy, por ejemplo, no podemos entrar a radioamlo.tv y a todas las personas que... llevamos una imagen. Bueno, entramos por dos o tres partes, creo, ¿verdad? Sí, sí. Por dos. La Nueva República. Aquí, por ejemplo, en Mogulus, ¿o cómo se llama? Bueno, como se llame. Déjame ponerle aquí eso que dicen que es el código, ahí no entra, y luego para ti quién sabe si nos estamos oyendo. Total, vamos a arreglarlo poco a poquito, no hay que pensar mal. Yo no creo que nadie tenga la mala leche, máxime cuando acaba de decir Felipe Calderón Hinojosa ante el tribunal de la televisión, que así lo toma como un tribunal al cual comparece, que él en su sexenio puede inclusive ofender a la autoridad, cosa que nosotros no hacemos, obvio, y que inclusive nunca ha callado a nadie, pero cortar el cordón del audio, que no hay internet y esas jaladas ideas que tienen, en alguna forma es acallar. Entonces ahorita quién sabe por dónde estemos pasando y si es que estamos pasando. Ya le dije a mis cuates del Twitter que hagan algo porque aquí conectín tu te livestream broadcast network. Bueno, como se pronuncie, ¿no? Porque hoy fue pronunciar francés, me va francesa, pero en fin. Entonces este de conectín. Bueno, mire, reporto, ya empiezan a llegar los reportes en televisión de Radio La Nueva República, todo perfecto, también la radio. ¿Quiénes pues entonces hay que decirle al ingeniero de radioamlo.tv, a Chetos, sí, que nos colgamos. Bueno, creo que el país ya está colgado, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, vamos a hacerle como si nada. Adelante, mi querida Ana Lilia, te extrañamos, hombre. Ah, yo también, señor Saldaña, más en estos días. Pero pues como dice mi esposo, hay que corretear la chuleta. Fue cosa de trabajo, no, de corazón. Bueno, yo estaba bueno, acá. Bueno, pues a ver, mucho trabajo que tengas. Adelante. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, siguen llegando reportes de que sí estamos saliendo. Si alguien tiene problema para tomar la señal de televisión, el máster de Radio La Nueva República sin logos está disponible, así que si los compañeros de Radio AMLO quieren tomarlo de ahí, pues ya estaríamos en todos lados, ¿verdad? Y pues, a ver, permítame, señor Saldaña, que tengo lento el internet, yo también, qué barbaridad, parece. Bueno, estamos, okay, bueno, pues Pastor Delgado está en la producción de la televisión, junto con Chucho González allá en donde usted está, y en la cabina de Radio La Nueva República, pues, saliendo al aire por radio. Estamos también en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Alcalor Político, en Radio Poder Ciudadano, en la Gaceta.org, en Ciudadanos.com, www.telenoticias.com, en telenoticias.com, en Poca Madre News, WordPress.com, en Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatria es Primero, Blogspot, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF, Blogspot, Radio en Sintonía.com, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, un saludo, y nos retransmiten en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay, muchas estaciones, señor Saldaña. El 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios, y Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Radio Gualcho, en el 1015 AM de Tegucigalpa. Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, también su red de radio. Y en España, en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa FM, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues aquí ya, con mucha emoción y muy contenta para escuchar cómo ve la situación, señor Saldaña. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Primero voy a pedir un permiso, bueno, a hacer un paréntesis con ustedes, pero para la región de nuestra región de Jalapa, Banderilla y todo lo demás, puesto que el tío, el doctor Félix Manuel Fornaguera, toda su vida la dedicó a la atención médica de toda nuestra región, por aquí, desde la costa norte de Veracruz, de Palmasola para Jalapa, y todos nosotros nos atendió el tío Félix Manuel. El tío era un médico, habría que escribir algo de él. El tío era un médico popular de Banderilla, hijo de una hermana de mi abuelo, y un español que llegó al pueblo, el señor Fornaguera. Y la tía Anita y el señor Fornaguera tuvieron un niño. Ese niño fue el doctor Fornaguera. Hace 104 años, creo que nació en 1907, a ver, háganme la cuenta. Entonces, el tío Félix Manuel, muy ya evidentemente de más de 100 años, murió anoche. Quiero mandar un abrazo a todos los familiares directos, mis primos, a toda la gente, y sobre todo porque es una vida ejemplar, 105 años, muy alegre, muy costeña, muy alegre. Tenía un dicho que me voy a permitir recordar, y a los que son médicos les va a gustar mucho porque no lo conocen los jóvenes. Él decía, no, pues en mi tiempo, dice, de aquí, señalaba el cuello, del cuello para arriba, clorato. Dice, del cuello para abajo hasta la cintura, más abajito, carbonato. Y dice, y ahí para abajo, permanganato. Que es una medicina azul horrible, un polvo. Y ese era el tío Félix Manuel, que a los 105 años ha muerto anoche, y que lo recordamos con emoción. Mis pésame a todo el pueblo, a toda la familia y a sus hijos directamente. Murió una vida paradigmática, eso quiere decir ejemplar y alegre. Esa es una. Muchas gracias. Que pases descanso. En paz. Nostalgia hoy va a pasar allá por Jalapa, y aquí se ve en Banderilla, se ve en toda la región. Va a pasar a las 22 horas un especial con los murales de las antiguas nostalgias de 1984. No les pudo pasar en México, no hay quien se interese, carajo. Pero los pasamos en Jalapa, y ustedes la pueden ver en radioamlo.tv a las 10 de la noche. Estoy loco, hombre, qué bruto, ya estoy lleno de confusiones parkinsonianas. No. También lo vamos allá a sacar. En Jalapa, donde todavía me aceptan, gracias, es RTV, Radio Televisión de Veracruz.org, donde hago programas culturales, o de cultura informal, como soy yo. Entonces, RTV.org, A las 10 de la noche con los Morales, que bruto, ya murió también uno de ellos. Félix Larequi, no me acuerdo. Los Jumileros, el Camino Jumiles. Benito Hernández, Cuerdas de Plata, no me acuerdo quién. Pero es un montón de gente que hacemos un programa, me parece que dedicado al estado de Guerrero y música de la región. Pero encontramos esa nostalgia, pasa hoy a las 22 horas, rtv.org.mx, tengo anterior, a las 10. Y también en los canales, pues, con Radio AMLO y con Radio La Nueva República, ya saben. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Bien, mi querida Mona Lisa, parece que las cosas tornan hacia un color de hormiga en México, y verdaderamente la televisión, como lamentablemente, chin, que triste ser viejo y decir cómo, pero si te lo dije, pero si les decía yo, la televisión se ha rogado la responsabilidad, y lo digo con afecto y con cierto dejo de dolor, porque ahí hay gente muy buena, muy noble, y conocía gente de gran categoría, otros desde luego no, pero la televisión entró a terrenos que no, es difícil salir de ellos, y es un compromiso que solo puede tener una no juventud. Yo la podría catalogar de algo grave. La juventud es algo noble, digno. Ahí tienen ustedes la juventud 132. Pero la inmadurez es otra cosa. Y aquí parecería ser que para esas instituciones, juventud e inmadurez es lo mismo. Entonces, cuando don Emilio Azcárraga Vidaurreta era un hombre, debe haber medido 1.90, y era robusto y viejo provinciano de una filosofía popular extraordinaria. Yo tuve el gusto de conocerlo muy cercanamente y tengo anécdotas de él donde dan cuenta de la sapiencia, obviamente empresarial, de él, pero finalmente sapiencia. Entonces, don Emilio no le gustaba que su gente entrara a la política. Preveía algo. El hijo, el tigre, Emilio, tampoco. Me acuerdo así, ya le dije a Miguel, si quiere hacer política, que se salga del Telesistema. Así de... Y eso que decía entre un... Bueno, se estaba jugando el destino de mucha gente. Y yo también me acuerdo cuando le dije a Miguel, usted, su único camino es buscar la gobernatura de Veracruz, porque es la manera de responder a su padre, y es el camino de, por lo menos, que buscó usted emularlo. Y lo decía yo psicoanalíticamente, no ni lambisconamente ni nada, porque llevábamos una, bueno, no nos vemos hace mucho, pero una muy buena relación. Decía, no, y me acuerdo su respuesta, no digo cínica, pero perversa, no, yo mis negocios, voy a hacer un disco de cri-cri, con Plácido Domingo, mire, y Mateo, déjate esas jaladas. Digo, ¿qué le digo? Y le decía, broma, si inclusive mire, y Mateo y Plácido cantan, no dicen la patita, sino dicen la putito. Entonces, ahí no me gustaba eso que le dije alguna vez. Total, todo para decirles que la televisión no hacía política, mucho menos arrogarse y darse para sí el hecho de hacer la estrategia, los planes, el modus operandi, la manera de instalar, de posicionar a alguien para que fuese presidente de la República. Eso siempre fue negado hasta la actualidad con Azcárraga Jean, fue negado por sus ancestros, es decir, el abuelo y el papá. Yo lo conocí de niño, no lo conozco ahora, pero en fin, eso es una novedad riesgosa, evidentemente. Y nótese que no estoy hablando ni con elogio ni con mala leche. creo que sería excepcional si yo pudiese jerarquizarme y decir estoy examinando algo nacido de una materia desconocida en nuestro país, la verdad. Eso no se dice. Y vemos con qué desfachatez los hombres de la política, los hombres del micrófono, los hombres de la pluma, no todos, y los hombres del comentario y de la encuesta mienten con desfachatez. Y todos aquellos que se felicitan, por favor, señores del IFE, amplio de tenue quiere decir de pudor, un poco de pudor. Están haciéndonos tragar con ruedas, no, con edificios, con ruedas de molino, decían antes, dicho que quiere decir, nos quieren engañar de una manera burda. Su pretensión de engaño haría presuponer que somos retrasados de la mente, del espíritu, de la historia de nuestros ancestros. ¿Cómo vamos a decir que la democracia ha ganado en México con este proceso electoral? Se los digo sinceramente. Pueden decir que ganó A, B, C o D. A puede decir que todos hicieron trinquete, B puede decir que una parte hizo trinquete, C puede decir que engañaron al pueblo, todos pueden decir una parte, pero el hecho de que vengan y me digan a mí, la democracia ha ganado, ha escalado dentro de esa ascensión hacia la vida democrática que hemos mejorado, eso no puede decirse porque es negar la luz del día. Ahorita, a las 10 de la mañana. Es impensable que quieran engañar. Además de todo, además de hacer un engaño total, además de hacer actos delictivos, además de utilizar el dinero del pueblo, estaba diciendo que con cinismo se puede decir finalmente que te quitaron. Era tu dinero, compré despensas y te las di otra vez, oh pueblo. Así es que el dinero que tomé para despensas, para mi publicidad, te lo regreso en despensas. ¿De qué te quejas? Sí, solamente que en medio se cometió un delito. Ay, sí. ¿Y con qué desfachatez y cara de veracidad lo niega? ¿Ha visto las entrevistas que le han hecho en medios extranjeros? He visto todo. Ay. He visto todo. El asunto se va a complicar un poco. Porque México ha quedado sucio. Es decir, las declaraciones del señor Valdés, las declaraciones de los señores delegados o ejecutores del señor Valdés, los cuales se felicitan y se elogian, se autoelogian por haber hecho unas elecciones con las cuales México creció, se consolidó. Se hizo fuerte y recia la democracia de México, y eso es lo que dicen, y es demostrable. No estoy inventando ni estoy haciendo calificativos exagerados. La abyección de los locutores que hablan, porque el tema de esta mañana era el encono de nosotros, los que pensamos que hubo trinquete, dolo, delito y suciedad. Yo lo creo, y me va a traer la señora el ticket que dice me arrepentí de Soriana, no más porque lo voy a marcar. Es la historia de una ignominia, en fin, todo eso. Y el hecho de que digan no, la democracia esta mañana han trabajado los locutores sobre el encono. Ahorita voy a ver lo que significa encono. Y el encono significa sentimiento de odio o enemistad arraigado contra una persona, animadversión o rencor. No se da el caso del encono, porque se supone, según la definición, que si yo tengo animadversión o sentimiento de odio, sería algo patológico. Si alguien me da de patadas y yo reacciono de una u otra forma, no es encono, sino respuesta a una agresión. Lo que tiene México no es encono, señores locutores, porque el encono es gratuito. La dolencia y la violencia realizada en mi contra puede generar violencia, pero hay un motor primario, hay alguien que produce ese movimiento. Yo, si no le doy de patadas a mi perro, seguramente que no me va a morder. Si le doy de patadas a mi perro, me muerde. Eso es lógico, es evidente. Si le hago algo al pueblo de México, si lo engaño, si me burlo de él, si le doy falacias, fantasías, si una caterva o cáfila de lambiscones me ayuda para engañarlo y luego ese pueblo me miente la madre, para decirlo en una frase, perdón. No, el pueblo no es que tenga encono, el pueblo tiene una respuesta. Por eso, señores locutores, lo que tiene el pueblo de México es ¿cómo diría yo? Vaya, está enojado, sí, está enojado, pero un poco más fuerte que enojado, pero está encanijado, está, tiene un cierto calor interior de rechazo y está inconforme. Hay que ver cómo se calma. Yo sé, todos sabemos cómo. Existe, cuando se va uno a confesar, el espíritu de enmienda y sobre todo el hecho ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Vete, hijo mío, y te cae, hijo de todo, si vuelves a pecar. Y no olvides que hay que resarcir el daño hecho para que las cosas recobren más o menos. Si tú le hiciste mal a esta persona, entonces primero reconócelo, luego pide perdón y hay que resarcir los daños que tú ejecutaste, los daños que provocaste, diría el padre Martín. Una vez que se hagan esas condiciones, podemos tratar para que, no volviéndose a repetir el hecho, entremos por otra senda. Lo veo difícil porque se necesitaría para esto tener de buenas a primeras un espíritu de honradez, que Dios soplara, ahí te va México, un poco de honradez en tus hombres de la política, hijo. Hijos, no, hijo, bueno, hijo es una expresión. Bueno, hijos, ahora sí, en el sentido más ilustrativo de la palabra. Exacto. Como decía Octavio Paz. Un poco de honradez. Es la condición sine qua non para que todo funcione bien, ser honrado y honorable. Mientras eso no, mientras yo tenga mis bonos en la mano y por abajo se los esté pasando a un cuate y yo esté diciendo y puedo jurar y decirles a ustedes que la limpieza, la honestidad, la transparencia fueron el elemento que funcionó para hacer de las elecciones de Pandrilla unas elecciones ejemplares. Mientras yo le estoy dando a mi compadre que vive junto a la casa, don Chano, estoy pasando un rollo de billetes en cualquier denominación, así sean bonos o sean dólares, no sé. No puede ser, porque entonces parecería ser que uno de los placeres del triunfo es que sea trinquetero. Eso lo tengo que ver con el psicoanalista. ¿No es lo mismo triunfar a lo derecho que triunfar haciendo trampa? Y parecería ser que para el esparcido espíritu de mexicanos, si no se gana con trampas, como que no sabe, como que queremos un poco interiormente satisfacer ese gusanito de nuestra perversidad que dice, güey, te gané y además te engañé. Es decir, como que es un atractivo más, como que es un aliciente más, como que es la conquista con un rasgo de inteligencia, porque aquí la perversidad está asociada a la inteligencia. Ya me imagino a aquellos que llegaron con el proyecto. Te traigo proyectos de ayuda samaritana, noble y evangélica al pueblo de México. Oye, qué bien, sí. Como dice el nuestro Señor Jesucristo, haz bien y no mires a quién. Por eso yo te propongo gobernador, jefe de partido político, grupo de una célula de seguidores del determinado partido, te propongo que hagas el bien a nuestro pueblo, a ese pueblo que ha trabajado durante años por el surco lleno de sudor y de angustia, tú lo vas a beneficiar. En la mesa de estas mujeres pobres, tristes, de senos flácidos, donde van a guardar la tarjeta que les vamos a regalar, esas mujeres van a tener un poco más de pan en su mesa. Oye, qué bonito, yo quiero hacerlo, dice el gobernador. O dice el secretario de Estado, o el secretario de la Reforma X, o quien sea, o el del partido, ¿verdad? O el locutor, o lo que sea. Sí, vamos a ayudar, ayudemos. ¿Qué hay que hacer? Mira, yo te propongo que directamente vamos a hacer unos billetes. Estos billetes se los entregamos indiscriminadamente en aquellas áreas en que tu partido esté débil. Ahí comienza la inteligencia, la estrategia ingeniería. Oiga, no sé. Hoy que sea del ingeniero, felicidades ingeniero. Yo estaba débil en todo el país. De la mercadotecnia electoral, claro, para ver los votos y eso. Entonces, aquí en este lugar, donde hubo un sátrapa que se llevó todo el dinero en unos meses y que ahora vino a arreglarse los dientes porque tiene un torcido, un colmillo retorcido, no me acuerdo quién fue. Bueno, ahí donde se robaron todo, lógicamente la ciudadanía está encanijada, ¿verdad? Por entonces, el gran Moreira. Antes del encanijamiento, vamos a regalarle esos bonos. ¡Qué bueno! Hagamos el bien donde hace falta el bien. ¿Para qué vamos a hacer el bien? ¿En Santa Fe, en Las Lomas, en Pedregal, San Ángel? No. Vamos a hacerlo donde estén enojados. Perfecto. ¿Cuánto hay? 50 melones. Vengan los 50 melones. Hay que hablarle de la tienda. ¿Al de la tienda? ¿Sí habla de a Don Chon? No, hombre, ¿cómo Don Chon? ¿Habla de Estados Unidos? ¿A las tiendas grandes? Por favor, hombre. Bueno, no vas a hablar al Palacio de Hierro, porque no van a ser totalmente palacio. Hay que hablar donde allá te comen. Porque aquellos lo que tienen es hambre. Ah, pues por hambre. Si tienen hambre, cualquier cosa que les des. Hay una mercancía podrida por ahí. Ella tiene gorgojos, échaselas. Oye, que hay otra cosa, ella está pastuda y dura. Echa, cómpraselas. Vamos a regalarle comida. Oye, pero esa lana, pues es del pueblo mismo. Ah, pero luego se la regresamos, no problema. Al pueblo lo que es del pueblo. Era dinero del pueblo, compramos despensas, si le regresamos las despensas al pueblo, evangélicamente no hay este remordimiento de conciencia. Pues no le das al pueblo el dinero que era del pueblo, ¿no? Ya acaso el cardenal te bendijo a las autoras, felicitamos cordialmente in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti aquellas autoridades mexicanas que han conquistado el poder mediante de la democracia. Nuestro Padre Celestial los llene de bendiciones, les colme, y sí colma, los colme de bendiciones y de bienes para que puedan esparcir el bien. Así es que nuestra empresa, Padre Eterno, bendito sean. Nuestra institución evangélica, católica, apostólica y romana, el Padre Eterno, sí, y todos levanten las manos y digan, alabado sea Dios, y ahí está el pueblo diciendo, alabado sea Dios, y la misma iglesia ya bendijo el hecho, entonces, todo eso que significa exactamente que consumatum es. Y ahora la gran labor, que hay que reconocerlo, salvo en Argentina. En Argentina nos están tupiendo hasta por debajo de la glotis. En Argentina no se la traga nadie. desde mi triste soledad verás caer las rosas muertas de mi juventud. Así está. En Argentina tengo ahí los reportajes donde nos llaman de todo. Y no es que sean discípulos ni de AMLO, ni de Graco Ramírez, ni de Núñez, nada. Ellos solitos están diciendo toda la... pues las características especiales, para no decir la palabra podredumbre, que hay en la política nacional. Bueno, entonces, pero en muchos lugares la ímproba, diligente y extraordinaria labor de nuestros embajadores, señor presidente de Tucuntú, el gobierno de México, acuérdese que le dio una lana para que fortaleciera usted su empiria, su liria, su lira, su franco, su euro, su no sé qué. Ah, sí, no, aquí está que le dieron lana a usted. Sí, se trata de reconocer y mole a reconocer, y mole y a reconocer. Y luego aquí se traduce por Juan Ruiz Gilligan. Sí, ya no reconocieron de la República del Pago de Oz. Sí, ya no reconocieron. Ya no reconocieron de Namibia. Sí, ya. De Fantasilandia, sí. Corruptilandia también nos trema, también de Corruptilandia ya no de... de Tranquetitlán, también de Tranquetitlán, de todas las repúblicas del mundo, y los locutores se les llena la boca a diciendo, ¿y Estados Unidos qué dice? Bueno, Estados Unidos está a partir un piñón, pero siempre... Y Colombia, evidentemente, fue el primero. Desde el sexenio pasado está reconociendo todo. Todo lo que reconoce Estados Unidos, lo reconoce Colombia. Sí. Entonces, entonces vuelve a ser realidad, y ahora son muchos los que dicen la frase filosófica, política, maquiavélica, con un estilo extraordinariamente vital, lleno de hermosura, cuando la señora Vázquez Mota dijo, este arroz ya se coció. Todos lo dicen así, pero no puedes cocer el arroz si el arroz es de mala calidad y tiene gorgojos. Está picado. En serio, por más buena voluntad, no se la tragan. Yo sugiero amablemente, ahora, según el estilo de este programa, este despreciado programa, segregado programa que no es aceptado por la radio mercantil, después de esto, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos, nosotros como siempre no tenemos nada que hacer más que ser los recipiendarios de la injusticia gubernamental. Te dije, recipiendarios de la injusticia gubernamental. A nos toca siempre nos toca el bodoque, el chinchón, el hematoma, siempre le toca al pueblo. Están jodidos en su filosofía petrolera, el aumento no va para ellos, el aumento de la gasolina para nosotros. Que no hay gallinas y faltan huevos. Si faltan huevos, el que paga, los que pagan somos nosotros por la falta de huevos. Sí, en el sentido gimnasio de la palabra, desde luego, en el sentido apícola de las abejas. No, en el sentido apícola, si faltan huevos, el pueblo es el que paga. Así es que ya tenemos una cosa, hay una cosa segura en la política mexicana. Cuando hay áreas de caos, ¿por qué el mexicano ama el caos? ¿Por qué acepta el caos? Porque no hay de otra. No tenemos de dónde escoger. O las cosas son caóticas o son más caóticas. Caos significa, ahorita vemos exactamente la definición de caos, pero lo caótico es la falta de orden, de coordinación, inclusive dentro del PAN. ¿Y saben ustedes por qué digo que hay un caos? Porque un presidente de la República llamado Felipe Calderón Hinojosa acabo de decir que tendrán, pero casi dijo, yo lo voy a hacer, dice, y si no lo hace usted me vale gorgua. Perdón, no lo dicen. Hay que refundar al PAN. Y se va a ir a vivir fuera del país, ¿no? Obvio. Pero desde allá puede o hay que no digo refundir porque ya refundido está, pero hay que refundar. Para refundar es hacer algo desde sus cimientos, y para eso tiene que destruir lo primero. El caos es la palabra que deriva del idioma griego caos. No caos, habitualmente se refiere a lo impredecible, que es un lenguaje protoindoeuropeo, bueno, de allá proviene. El caos es la complejidad de la causalidad, es decir, en el caos, la causa y la relación entre lo que genera la causa está desequilibrada. Entre causa y efecto existe un desequilibrio. Si algo lo que causa, en vez de, si haga usted de cuenta que echa agua hacia abajo y se va para otro lado, y usted habla y no le entienden, es la torre de Babel, es la torre de las equivocaciones, es México. Aquel que debe cuidarlo a usted, lo asalta. Aquel que debe defenderlo, lo traiciona. Aquel que debe usted confiar en él para que lo ayude, no corresponde a las expectativas. La cosa se vuelve caótica. Es un complejo. Los cálculos fallan. Las previsiones no se realizan. Todo lo previsto está sujeto al imponderable. Y siempre hay un imponderable. Si lo que no sabemos qué va a pasar, todo puede pasar. Cuando nada es previsible y todo puede pasar, es la antesala del caos. Me parece que he hecho una descripción muy particular, muy especial, nada científica, pero que refleja totalmente la confusión que nos encontramos cuando las cosas del país resultan caóticas. Cuando no se sabe, si de buenas a primeras, vemos que la señora Vázquez Mota le levanta la mano a Peña Nieto, si no, por lo menos se pone bajo de su paraguas. Cuando ella, que es ofendida por el trinquete de las despensas y por la marrullería que hubo en las votaciones, no le importa. Pero su compañero, que también se practicó un trinquete en contra de otro partido perdedor, pero la señora lo impugna más. Si a mí me hiere un individuo y a otro adversario mío también lo hiere, ya hay algo que nos junta. Ya teníamos un punto de defensa en común. Aquí, caóticamente, todos contra todos, eso es una realidad. Y algunos a favor de otros, eso es una falsedad o una hipótesis. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Quién apoya a quién? ¿Quién sabe? Fox debería apoyar al PAN. East, que hizo, le mentó su madre. La señora Violeta Parra, no, ¿cómo se llama? Pues la señora que le tocan perfume de gardenias, se llama Rosario Robles, despotrica contra el PRD, bajo cuyas faldas, a la sombra de quien hizo vida, obra y milagros, y va y le mienta todo lo que se le ocurre en público de la gente a sus antiguos, ¿qué diría yo?, aspectos de amor. Es decir, de amor político, quiero decir, porque otra cosa aquí no se mienta. Bueno, ¿y qué le parece a Graco Ramírez, el que quedó de gobernador del estado de Morelos? ¿El que dijo? Pues dice que ya López Obrador debía dejar de estar impugnando. Fíjese, él ganó gracias a la alianza, ¿no? Y obviamente por la fuerza de López Obrador. Pero pues ya sabe, los chuchos una vez en el poder no conocen. Y hay otro Espino, que también era un panista destacado. Sí, ahora todos son iguales. Por eso, es decir, hay una flexibilidad en la fidelidad, pero espantable. Digo espantable en el hecho, es muy serio. Tú me dices lo de Graco, yo te digo lo de Robles. Yo te digo, por ejemplo, cuando la Cámara de Diputados y Senadores es el refugio de personalidades de dudosa reputación, es muy grave, porque eso no fortifica mi... no fortifica mi credibilidad hacia las cosas de la patria, de la nación, de la política y de la ciudadanía. Cuando tú me dices, fulano de tal, reconocido por trinquetero, reconocido por sus fantasías de hacer un partido, fantasías no, realidades de hacer un partido negocio o familiar, a fulano de tal que también está acusado junto con sus hermanos de ser trinquete, ya saque la chapo y hagan lo senador plurinominal. Pero cuando la Cámara sea refugio de tipos de dudosa reputación, todo sufre. ¿Cómo caramba cómo me van a reclamar a mí que si hay un buen ciudadano que cumpla, que tenga una certeza en mi ideología y que como tal busque los cauces legales de la democracia para ejercer mi calidad de ciudadano, atendiendo a la cultura que he recibido cívicamente? No hay cultura cívica, obviamente no conviene. Hay la farandulización de la política y hay la futbolización de la política, y para tal efecto hemos contratado a un grupo de encuestadores quienes van a hacer publicidad durante 90 días acerca de un término que vamos a posicionar y que es el triunfo del puntero. Sí, pero se callaron mucho sobre todas las irregularidades que había, y luego cuando salen a la cara, no me acuerdo cómo dice el dicho de que tú haces algo y luego te sale a la cara. Y eso dice, arrojas la... ¿cómo? Arrojas la piedra y escondes la mano, ¿no? No, pero cuando tú haces algo y luego dices, ah, pues esto ya me salió a la cara, si hice mal una vez, entonces a la cara salen trampas y tú dices lo del boomerang, que tiran el boomerang y viene y les pega otra vez. Claro, si te dan un boomerang lleno de, bueno, sucio, lo tiran por allá, ¿eh?, pensando que le va a llegar a la gente, pero tienen en cuenta que el boomerang da la vuelta y mole, les cae. Y ahora, ¿qué hacen con tanta despensa? Si yo iban a poner, yo dije, en Jalapa, así aquí, no hubo trinquete de Soriana. Bueno, en realidad yo aseguraba, porque los jalapeños somos gente noble, y dije, en general, dice, no güey, es que en Jalapa no hay Soriana. Pues por eso, en Jalapa no hubo trinquete de Soriana. Y malo, porque ya habían venido para poner en el patio de ahí, ahí junto en el rancho de Banderilla, aquí, iban a poner un Soriana. Ahora ya no van a poner ni más, nada, no van a poner nada. Bueno, qué barbaridad. Bueno, otra cosa que tengo que decir. Señores funcionarios, señores secretarios de Estado, otra vuelta, señores dedicados a la empresa de la democracia, yo creo que sería conveniente un poquito más de señorío, de personalidad. No se deshagan como la nouvelle artiste, como la nueva artista que está, se las pela por ir a la televisión, se les nota. Tienen, lo hacía muy bien Lechuga, aquel que entrevistaban, que era barrendero y llegaba a la tele, ponía los ojos, juntaba las manos, es decir, tenía placer de estar en la televisión. Yo lo entiendo, eso se conoce inmediatamente, que era los ojos, la niña pestañea 28 veces. En fin, la televisión es algo que patológicamente nos atrae. Yo ya me volví obviamente un adicto. ¿Cómo se llama eso? Pues sí, para mí se hizo una adicción de la cual he vivido toda mi vida. Por eso lo podría decir. Pero aquel que tiene su cuarto de hora de felicidad al pasar en la televisión, se le nota mucho. Entonces, cuando hay algo, por ejemplo, cuando quemaron 4 o 5 camiones llenos de grasa, el productor de esos camiones llenos de grasa, creo que se llama Papitas, ¿no? Papitas. Ese Papitas que anunciaban al Papa, para papas, papitas. Y entonces ponen la foto del Papa. Eso sucedió. Por eso no olvido que Papitas era ese, no sé si se llama el producto. Pues un... Es Sabritas, señor Saldaña. ¿Cabritas? Bueno, no, Sabritas con él. Cabritas de cabra chica. Cabrita, de como mi chivo expiatorio, cabrita. Sabritas. Esas cabritas que Sabritas anunciaron al Papa, pero son pedazos de grasa con un remedio de una especie de cartoncillo, ha de ser cartoncillo con grasa. Entonces decían esos, vamos a, ¿cómo se dice? Ah, porque se quemaron los camiones, o los quemaron esos, sí, no sé. Entonces el señor pasó desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, el mismo señor, diciendo cómo, y él lo que se encargó de decir, en todas las veces que pasó, yo lo oigo, creo prácticamente cuando lo hicieron, lo oigo, se encargó de decir que era botanas, y le llamaba por el nombre genérico de botanas, y a las 12:30 de la noche ya estaba yo hasta el gorro de botanas. Igual sucede ahora con lo electoral, a todo el mundo lo llaman. Ahora, con las cosas de que estamos hasta los... digo que no hay ni huevos, ya van 4 veces que oigo al señor Ferrari, se puede llamar Bruno Ferrari, 4 o 5 veces lo he oído. Alguien que tiene que estar preparando la televisión y cumplimentando, señor, querido Papa, ahorita que va usted a dar la bendición, tiene la amabilidad de esperar los 2 minutos, porque un corte programado con antelación por nuestra televisora, y ya ve usted que no podemos, el reloj es exigente y terrible, y así es que le vamos a cortar, y entonces in nomine, y se quedó usted en in nomine patris, y le cortan y mole. Y así todos los secretarios de Estado. Señor secretario de Estado, ahorita que va usted a dar los resultados, señor Valdés, va usted a dar los resultados de la elección para presidente, pero un corte programado con antelación por nuestra televisión hace que usted, si es tan amable, tenga la amabilidad de ir a pues espérense pues, y el otro, la respuesta es lo importante, no la voz del idiota, y tenemos que cortarle, perdóneme usted, ya usted que la televisión, ya usted que el tiempo es implacable, y el reloj nos está marcando que debemos cortar. Por eso no diga los resultados de la elección para el futuro de México, históricamente México puede esperar, va nuestro comercial. Bueno, nuestros comerciales, sí, y sale la señora de los portabustos y en la mar. Para eso cortaron al presidente, a todos. Yo creo que al presidente no lo cortan, pero en fin. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una preponderancia extraordinaria del poder de la televisión, a la cual yo llamo televicracia. Ah, pero la respuesta del secretario de Estado... es, ¿cómo no, señor licenciado? No, yo aquí lo espero, sabe, aquí estoy. No, yo me distraigo de todas mis actividades, pero yo espero que pasen sus mugrosos, pinchísimos comerciales. Oiga, usted, son 25 comerciales como yo. No importa, lo que sea, yo a usted aquí lo espero. Es decir, yo estoy ávido y necesitado de publicidad que usted tiene. Por eso la publicidad es tan poderosísima y puede hacer, deshacer y crear y modificar al hombre del poder en México. Ah, porque tú, pinche Krill, si no me obedeces o no me das casinos, te pongo una plasta en la cabeza, edito y no sales. A ver cómo te vas a ver en el noticiero. Sí, y cuando salgas te pongo un escupitajo en tu rostro, no saben quién eres. cuá, cuá, cuá, cuá, y me río, y así sucedió. Uh-huh. Y yo vi a Krill con una mancha en la cara, uh-huh, para que no saliera. Y Krill no fue nada, no es prácticamente nadie, porque lo vetó la televisión. Por eso no está en la televisión en México, es no existir. Viendo esto, la televisión dijo: oye, ¿me ayudas a buscar al hombre de poder? Dice: sí, pero bajo mis condiciones. E hizo sus condiciones, que ahora no le están resultando, porque se arrogó, se dio para sí una labor más allá de sus fuerzas, más allá de sus alcances. En serio, muchos de ellos saben que tengo razón, muchos de ellos no me maldecirán ni no me mentarán nada, porque es la puritita realidad. La televisión se expandió de tal manera hacia los ámbitos en que no debería de haberse metido. La televisión ya es enorme, grande, ya forma un pueblo, delimita, dice quién está y quién no, impone todo en el país, dice quién tiene voz y quién no tiene voz, dice quién triunfa y quién fracasa, dice simplemente y participa de una labor teológica. Teológica quiere decir de Dios. Para la televisión define quién existe y quién no existe. Sus lacayos, locutores, ejecutores, la cáfila de hombres y mujeres de micrófono ayudan para que eso sea una realidad. Y otros añadidos, por ejemplo, en otro canal yo voy a pueblo, no, tú no. Es un efecto de vaso contaminante. Entonces, no. ¿Me explico? Salgo en Veracruz. Pero en todas circunstancias, ese factotum significa hacerlo todo. Pero quiero ver exactamente lo que significa el factotum. El factotum es el que lo hace todo. Y si se trata de unirse con la universidad, nosotros. Si se trata de hacer caridad, nosotros. Si se trata de dirigir a la juventud, México, no me acuerdo cómo se llama. Si se trata de ayudar al pobre, Children International. Eso quiere decir Children International. Si se trata de canciones, las que yo ponga. Si se trata de los niños, yo los hago a bailar. Si se trata de hablar, yo los hago hablar como yo quiera. Desde el 1 de enero, pasando por el 1 de mayo, hasta lo que sea. Pero, vamos a ver, dicho todo esto, sin mala leche, simple y sencillamente como observador, tendría la televisión que decir: a ver, no debemos echar marcha atrás. Esa una que oye, ¿qué debe hacer la televisión ante un problema muy grave en el cual hay dudas acerca de la legitimidad, hay certeza acerca de la corrupción, hay deseos de que el pueblo de México se tranquilice para evitar males mayores? Hay la mitad de la población que está muy enojada. ¿Sabemos hasta dónde puede llegar ese enojo? Es pregunta. Obviamente, si ustedes insistieron en las preguntas, si yo pienso que debo decirlo, la mayoría de los mexicanos queremos llevar la fiesta en paz. No me gusta esta pinche expresión, pero hay que decir la fiesta, qué fiesta ni qué fiesta, con el 50% de la población que es pobre. Pero en fin, digámoslo así, querríamos que todo pase con normalidad. Y ya digo, la confesión del padre Martín era: yo te perdono, arrepiéntete de tus pecados, ten propósito de enmienda y resarcir el mal hecho. ¿Cómo le hacemos? No sé. O sí sé, pero falta que quieran. porque entra en juego una palabra fundamental: la renunciación. Es una virtud espiritual que obviamente no es fácil tenerla. Y también, como lo decía yo, no hay trinquete ni perversidad tan grande como para que pueda borrar la alegría del triunfo. Es más, lo mejor, o mi dicharacho, triunfo que no se consigue por las trampas, no sabe. Señor Saldaña, no lo disfrutas. Oiga, señor Saldaña, dos temas importantes, porque pues ya se acabó el tiempo, pero nosotros... ¡Que la fregada! Perdóneme, pero ¿cómo? No, si apenas estaba yo agarrando vuelo. Es que empezamos tarde. Perdóname. No, gracias, no. ¿Sabe qué? Empezamos tarde, así que tenemos que reponer. Y hay dos temas que son muy importantes que nos comente, señor Saldaña. Mire, hoy a las 8:50 ya concluyó el cómputo de la elección presidencial, el 54% de las casillas que decidió revisar el IFE, y confirma la victoria de Peña con 19 millones, o sea el 38.21, y López Obrador con 31.59. quedan en diferencia de 6.62, o sea menos la distancia. Aquí lo importante es que López Obrador impugnó el 78% de las casillas y el IFE, por alguna razón que todavía no logró entender, nada más decidió revisar 54%. O sea, esto ya sería la decisión final. Ayer López Obrador dijo que ellos iban a impugnar también por la compra de millones de votos. Y no sé si recuerda, en la conferencia de prensa, ahí está posteado el video en la web de la radio, supongo que en las demás también, estaba toda tapizada el escenario de la conferencia de prensa con estas tarjetas de compra de votos. O sea, este recuento que se hizo dice, sí, ganó Peña Nieto, con 6% arriba de López Obrador. ¿Qué opinión le merece esto? Y sobre todo que López Obrador pidió 78% de que se revisaran y solo se revisó 54%. Mira, Pepita, es una opinión que es muy difícil que pueda yo satisfacer las expectativas de, o lo que se espera de una. Para mí lo que cuenta es lo interior y la voluntad. Uh-huh. ¿Entiendes? La voluntad, evidentemente, que desde mi particular punto de vista, no era la voluntad de jugar limpio. Que lo dice la frase que acabo de pergeñar, que así dicen los intelectuales, pero yo digo el chistorete que acabo de hacer, es decir, triunfo que no se consigue por trampas, no sabe. Es decir, el mexicano se ríe, y esa risa no debe ser más que una risa generada por una satisfacción interior, que cuando se hacen marrullerías se gana. La expresión Felipe Calderonesca nos lo enseña y nos lo describe de una manera genial. No es una frase de Felipe Calderón, es una frase de las deformaciones que tenemos por una educación deficiente y perversa que tenemos desde hace muchos años, reforzada evidentemente por todo lo que electrónicamente México ha recibido. Disfrutamos de un triunfo chueco como si fuera legítimo. Esa es otra. El mexicano disfruta de un triunfo ilegal como si lo hubiera ganado legítimamente. La falta de justicia en México, por ejemplo, de 100 actos de justicia, 95 quedan sin castigo. La existencia de la mordida te lo significa. Yo logré un triunfo. Oye, no, pero si pagaste mordida, compraste y tal, le hiciste cohecho, engañaste y todo, pero triunfé. Entonces aquí no se ve el cómo, se ve la finalidad. En México adquiere características de tragedia terrible, el fin justifica los medios. Es decir, hagamos lo que hagamos para ganar, independientemente de que lo que hagamos sea una porquería. Y se acabó. Esa es una mecánica. Eso para mí, él sí ya me descalifica. Aquí no existe, dice, mira, te gané a las buenas, no hice trampa. Te voy a decir el panorama otro. Jugamos derecho, a mano limpia. Me doy cuenta de que fuiste noble y que te gané. Acéptalo porque no puedes reprochar nada, no hice nada chueco. Estábamos en el peso adecuado, con igualdad de circunstancias, hicimos y trabajamos los dos juntos. Tú no tenías una catarba de lacayos que te estaba elogiando todo el día, yo no tenía de los ni locutores ni periodistas chayoteros que hablaban bien de mí. Jugamos limpio, el pueblo votó y te gané. ¿Lo aceptas? El otro tendrá que decir sí. Ese panorama no lo hemos visto, porque cada uno de nosotros hizo una serie de trinquetes abominables y ya. Aquí también hay otra cosa. Lo que cuenta también es la cantidad. Yo nomás hice esto, pero tú, qué bruto. Es decir, hay que ver también la cantidad de mala leche, de la cantidad utilizada, la cantidad de votos y la cualidad de los votos. ¿Me explico? La calidad de mis votos fue noble, mi gente me seguía. Yo me acuerdo cuando lo de Berto Castillo, que hay un grupo de periodistas nobles y honorables que siguieron a Berto Castillo, una especie de iluminado, hombre iluminado, un simple hombre que era un hombre honesto, y hay un grupo de ebertistas. Obviamente se vieron las marranerías más grandes en el propio PRD de la región de Veracruz. Y obviamente, pues sin dinero, había, cuando esta joven Robles, se robaron el dinero, hicieron lo que quisieron, nos dejaron a la Luna de Valencia, nos mandaron a pedir dinero a los panistas, nos mandaron a pedir dinero a los que lavaban dinero, pues es un desmadre total. Claro, desapareció todo. Y entonces los otros dijeron, ah no, sea como sea, ganando. Como se quedaron con el dinero, se quedaron calladitos. Ellos ganaron. El PRD perdió, obviamente. Todo eso te habla de un espíritu caótico y sucio en el cual es muy difícil pronunciarse. Ahora, de que esto no fue limpio, parecería ser que es la única duda que no tenemos. Adelante. Pues sí, sí, ahora el proceso siguiente, ¿verdad? La impugnación ya ante tribunales. Y la otra opinión que quería oír de usted, pues quedan ya en los plurinominales la hija del dueño de TV Azteca, de Ricardo Salinas, la hermana de Bernardo Gómez de Televisa, la esposa de Jesús Ortega, quedan la hija y el nieto del Bester Gordillo y el hijo de Marta Sahagún, Fernando Vibriesca, todos como plurinominales, tanto del PRI como del PANAL. Así que pues mientras nosotros estamos muy afligidos viendo también la elección presidencial, este Congreso se está conformando con gente pues bastante poco deseable. Y llega una sensación. ¿Qué quieres que te diga? Llega una sensación de impotencia, ¿no? Es decir, hemos desterrado del panorama de nuestro léxico y de nuestra nación la palabra pudor. Sí. Sí, ser mexicano en la actualidad es firmar un pacto con la impudicia. Un mexicano en la actualidad que se precie de serlo, tiene que tener entre sus virtudes la impudicia, entre sus características la impudicia. México es un país impúdico, puedes decirlo también. Voy a ver cómo queda mejor para tuitearlo convenientemente, que tenga menos de 140 palabras. Muchas gracias, mi querida Ana Lilia. Sí, pues la gente muy inconforme. Ayer hubo reunión de Morena Cultura en el Monumento a la Revolución y mañana pues hay una gran manifestación, al parecer incluso no solo en varias ciudades del país a las 3 de la tarde, sino que incluso fuera del país, protestando por las elecciones. La gente no se está quedando conforme. Y bueno, vamos a ver qué acaba. Mira, a pesar de todo, yo creo que si hay una recapacitar, ¿cómo se dice recapacitar? Recapacitar. reconsideración. Si la televisión quisiera, yo creo que tendría la fuerza para recapacitar y enderezar el camino. Y haría pero mucho. Le tienen pavor a todo lo que no sea, a todo lo alternativo le tienen pavor, está en su naturaleza. Sí, ya nada más para recordarle al auditorio que hoy a las 10 de la noche está el programa Nostalgias del señor Saldaña. Ah, lo vas a poner, qué bueno, lo voy a ver. Mucho gusto. Y el domingo, Desayunando con Saldaña. A las 10 de la mañana, rtv.org. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.